Hola, mi amiga Geraldine. Hola a toda la gente que nos escucha. Sábado, un nuevo sábado, 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo, ya el otro sábado, ay, ya viene Día de la Madre. También. Estamos de cumpleaños también, loco, vea. Ah, sí, estamos de cumpleaños. Mañana, estamos de cumpleaños ahí. Bacán, esa energía positiva para este sábado bacancísimo del frutas, y vamos, no sé, vamos con la agenda cultural, ¿qué te parece, amiga? Claro que sí, Francisco, vamos. Tenemos Pancho Ocampo, jueves 31 en el Cuisine Cacao, tenemos Lion Kung Festival, Tumbaco, Quinta Latifundio, Chocó Fest, Estadio de la Armenia en Nategalito, El Veredazo Fest, Salcedo, hoy 13 horas, One Drop, 17 de mayo, Dirty Sánchez, tributo a Mago de Oz, hoy en el Red Dragon, sexta jornada de Barrio Obrero, Centro Cultural Independiente, Turubamba. Ponte pilas, esos son los eventos que tengo yo. Y también tenemos Juan Diego, el Rock en Vivo, que es el prelanzamiento del disco de Muscaria, con ellos va a tocar Mortero. Esto es en el Teatro México el 31 de mayo a las 19 horas. También tenemos el Urk Rock el 19 de mayo, es en Imbabura. Próximamente les estaremos dando el lugar y la fecha. Esa es. Y vamos, no sé, ¿con qué vamos? ¿Vamos con un tema musical? Vamos con un tema musical. Esta vez con Kraken, esto es Revolución. Revolución, suéltala, Panchito. Y pasa al frente, no te espalda. No siempre gana el valiente, a veces pasa. En este mundo, ser diferente, es para muchos tan solo una ficción. Si amas la vida a muerte, entonces no hay opción. Revolución. Estamos de vuelta acá con la Frecuencia Eslabón. Y amiga Geraldine, tenemos unos invitados vacancísimos. Unos panas. Invitados jóvenes, ellos, su banda también es joven. Es una banda heavy power metal melódico. Nace a finales del 2015, quiteños todos. A cargo de Roberto Viana en el teclado y Javier Cayo en la guitarra. Deciden rescatar la esencia del heavy metal con influencias de Nightwish, y vamos a conversar con ellos. Preséntense ustedes mismos, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos Bienvenidos. Días. Muchas gracias por la invitación de antemano de parte de todos los que conformamos War Machine. Les agradecemos infinitamente esta cordial invitación. Bueno, me acompañan dos de los integrantes, que son Anthony Salazar y nuestra vocalista Cristina Sandoval. Ellos son War Machine. War Machine. Saludos, amigos. Ahí no sé si nos quieren... Sí, buenos días con todos. Yo soy la guitarra rítmica de War Machine y pues esperamos que les guste nuestro trabajo. Claro que sí. Buenos días con todos, soy Cristina Sandoval, estoy en la voz y es un gusto para nosotros poder estar aquí. Es un gusto para nosotros para tenerles nosotros, acá. Bienvenidos. Bienvenidos acá. Cuéntenos un poquito cómo es su trayectoria musical. Bueno, la banda tiene exactamente ya 2 años, cumplidos hace poco también. Todos somos estudiantes de, casi todos, la banda inició con estudiantes de la Academia Musicarte, actual MUSAC, ubicada en la Villa Flora. Vea. Entonces éramos como que compañeros de ahí. Compañeros de ahí. Esa es, ¿no? Bacanísimo. Casi todos de ahí. Esa unión. Posteriormente, claro, fueron pasando algunos integrantes y se fueron uniendo otros. Cris, ella no forma parte de lo que fue Musicarte, pero sí, todos mantenemos esa línea. O sea, tan somos de esa academia. Cuéntanos cómo fue un poquito la integración de la banda en sí. Bueno, la banda nació con el guitarrista solista actual, que no se encuentra en este momento, pero nació ahí en la Universidad Central. Nos dio la idea y dijimos, empecemos. Y hasta ahora seguimos. Ya, ya, okay. ¿Presentaciones que han tenido importantes? En lo que es presentaciones, se ha tenido bastante acogida un poco por parte de los organizadores, de los gestores culturales. Esa es. No somos una banda con ninguna influencia, con ningún apoyo, ni ninguna palanca, como decirlo así, en ningún lado. Entonces, todo lo que hemos logrado... Autogestión. Totalmente autogestión, y a la gente le ha gustado el trabajo. Hemos podido participar en eventos en Quito y fuera de la ciudad también. Tal vez el evento más grande en el que ha estado la banda fue tal vez el Rock Cotocollao, el anterior año, en 2017. Bacán. Entonces, la banda en ese tiempo solo tenía un año, y con un año fuimos tomados en cuenta y pudimos dar nuestra... Esa relación. Es, peldaño, no se va surgiendo. ¿Y el material discográfico de qué trata? En sí, el material discográfico es lo que se está camellando actualmente, se está trabajando bastante duro en eso. Espero que para el mes de noviembre, diciembre, se pueda tener ya el EP completo, que incluirá más o menos unos 6-7 temas de autoría totalmente propia de la banda. Y obviamente en estos transcurso del tiempo vamos a ir sacando una serie de videoclips y canciones de la banda para que la gente vaya conociendo un poco antes, previo a la salida del EP. ¡Qué chévere! Vemos que han venido preparadísimos para música en vivo. Para que... una musiquita en vivo, ¿no? ¡Qué chévere, chicos! ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar con una canción que le escribí para una muchacha hace un tiempo. La canción es parte también de la banda ya un tiempo. El día de ayer justamente grabamos un videoclip de esta canción. Entonces, titulada Encuentros. Una hermosa balada heavy que espero les guste. Vamos a empezar. Adelante. Perdí la cuenta. de todos mis intentos por acercarme a ti. Y yo sé que el tiempo es tan fugaz como una estrella que viene y se va. En sí, la idea de War Machine es hacer canciones de todo lo que nos pasa en la vida, no solamente del amor, un poco de historias también, un poco con la cultura, canciones que hablan de un poco de superación, cosas así. O sea, en sí, una banda que enfoque más las emociones del ser humano, se puede decir un poco. ¿Y cómo nace tu gusto por la música? Ah, buena pregunta. De hecho, no me lo van a creer, pero yo a mis 13 años sí tenía mi gusto medio flow. Sí, gracias a un gran amigo, uno de mis mejores amigos, Luis Carvajal, que cuando entré al colegio, a Atenas School, él le gustaba el metal, así yo le decía, este man, qué raro, así. Nadie la ha de querer ni acercarse, así. Pero de hecho, ya pues él tenía la guitarra y se pasaba a tocar. Me llamó la atención y yo así, a ver, me acercaba, a ver, tócate unita. Y el man se tocaba, así tocaba. Y me decía, a ver, escúchate estas bandas. Me indicaba bandas ecuatorianas, bandas también de afuera. Uh-huh. Y me gustó, terminó gustando a full. Y también quise con la guitarra. Después dije, no, capaz que el piano me gusta un poco más. Pues, ah, sí. Pero también sabes tocar la guitarra. Un poco. Como que eso fue mi enfoque, mi entrada a la música. Tu entrada a la música. Y ahorita te estás especializando en teclado. Sí, sí. Ya después continué con el teclado desde los 14 años hasta la actualidad. Y qué chévere, loco. ¿Alguna anécdota que nos puedan contar y a las personas que nos están escuchando, alguna anécdota en las tocadas, que les haya pasado algo? Bueno, alguna vez, ¿cuál será, chamo? Cuéntate un hito. Claro, algo chistoso que les haya pasado, así. La caída del piano. Ah, chuta. Sí, o sea, estábamos recién empezando con la banda y nos invitaron a tocar en un cumpleaños ahí por el norte, me parece que era, ¿no? Y entonces nosotros llegamos y nos pusimos, ¿no?, pues a lo nuestro, pero el lugar era un poco chiquito, era como que en el garage, ¿no? Y estaban pasando la gente por ahí, por al lado, y tocando los cables y así, y entonces empezamos a tocar. Y a mí me comenzaron a desconectar el enchufe de la pedalera, se me apaga cada rato porque pasaban por ahí a ver la comida, no sé qué, y así, a cada rato me tocaba agacharme a conectar otra vez. Y entonces, en una canción que es un poco movida, ya estaban todos un poco tocados, un poco ya chumaditos. Y entonces un señor se acerca a felicitarme, parece que a Roberto. Y entonces, el rato que se acerca, se recuesta sobre el piano y el soporte no aguantó y ¡pum! El piano paraba. Y todito de él le agarró el piano así con la otra mano y yo estaba intentando tocar. Se le fue el alma. Sí, pero... Estaba ahí con una mano abajo intentando. ¡No, no, sigue, sigue! Pero ya se desconectó. Sí, en pleno toque. ¡Qué loco, no, chuta! ¿Y cómo reaccionó la gente? ¿Qué hicieron? No, nos apoyaron ahí, ¿no es cierto? Sí, o sea, aplaudieron. Como estaban un poco tocaditos, dijeron ya, nos dieron chance de conectarnos otra vez y empezar otra vez. Sí. Otra vez. Y aquí le vamos a preguntar a mi amiga de la voz privilegiada, ¿cómo nace tu gusto por cantar? Yo empecé a cantar a los 9 años. Al principio no me gustaba, la verdad. Yo, mi mami me decía, canta, canta en cada evento que podía, pero yo no me gustaba porque siempre fue como que era muy nerviosa. Yeah. Y yo decía, no, era como un castigo para mí que me dijeran que cante. Hasta que empecé a escuchar bandas de metal, pero con vocalistas femeninas. Entonces yo hubo un tiempo que dejé de cantar y entonces escuché a una banda que me gustó muchísimo y dije, yo quiero cantar como ella. Empecé con influencias, pero después fui desarrollando mi propio estilo en la voz. Esa es, depende de tus gustos también, ¿no? Claro. No sé, si, cuéntenos algo, ¿cuáles son tus gustos? ¿Qué música te gusta así en especial? ¿Alguna banda en la que tú te hayas influenciado? Creo que la vocalista a la que yo admiro mucho y en ella me basé y empecé todo es Tarja Turunen, de Nightwish, la ex Nightwish. Ah, a ver. Ah, ya. Buenísimo. Por acá, mis amigos, ¿hay algún artista que a ustedes les inspire, pero...? Por acá mi pana le veo con una camiseta de Megadeth también, ¿no? Ah, sí. Bueno, yo soy de gustos variados porque tampoco es que solo me gusta el metal, también me gusta... ¿No? Un poco el... ¿Cómo se llama esto? De hecho, hasta me gustan los sanjuanitos. Me gustan me gusta el metal, el rock, el... ¿Qué se me fue el nombre? Primero las raíces, mi hermana. Sí. Claro que sí. Bueno, en total muchas bandas, pero creo que una de las que más me ha influenciado por parte de mis primos también fue Mago de Oz. Mago de Oz, Warcry, y luego ahí sí me comenzaron a gustar bandas internacionales como Megadeth y Metallica y así. Vea, bacanísimo. Eso, chicos, yo creo que la gente quiere seguirles escuchando. Sí, quiero aprovechar un ratito para mandar un saludo a las personas que están conectadas. Armando Dan Basantes, un saludo al pana y Yoconda Andino, muchos saludos. Claro que sí, muchos saludos a Yoconda Andino, mi prima, que ha estado hoy escuchándonos. Un abrazo gigante para ti y para toda la familia. ¿Con qué seguimos, chicos? ¿Con qué? Un temita más para que la gente nos escuche, que les conozca y... Ya, sí, bueno, vamos con... ¿Cómo se llama el tema? Bueno, este otro temita es para otra muchacha. Vean. Es para otra muchacha. Entonces, este tema se titula Fantasmas del Ayer. De igual manera, esperamos que sea de bastante gusto a futuro para las personas y también posteriormente sacarlo también con un videoclip o alguna cosa. Pero por el momento se lo está presentando en las presentaciones actuales, entonces esperamos sea de su gusto. Bueno, entonces vamos con Fantasmas del Ayer, con War Machine. Suéltala. Thank you. Cada noche sueño que volverás, me cobijo siempre con tu voz que me dice, me susurra tranquilo, volveré. Y pensar que esta vez no me equivocaré, ahuyentaré los fantasmas del ayer. Bajaré al infierno otra vez para ti. Cada mañana cayó un invierno nublando mi visión, congelando mis recuerdos, mis promesas de amor. Tu corazón cerró sus puertas, ahora soy un total extraño que nunca aprendió a vivir. Chicos, qué chévere escucharles. Otra canción muy inspiradora, muy romántica. Mi amigo Roberto, muy enamoradizo. Me ha salido Roberto. No, cuéntanos, o sea, tú eres el autor de las canciones. Sí, te han estimado mucho, niño. Sí, sí, bueno, pero hay que seguir adelante. Y el grupo tiene canciones con más energía. Sí, sí, sí. De hecho, sí, el grupo únicamente tiene. De este tipo de canciones tiene unas tres, de ahí las demás son más power metal, más prendidas. Qué chévere. ¿Qué tal si tocamos una de esas? ¿Te parece? ¿Cómo podría? Bueno, en sí está. Sí, sí, vamos a tocar. Esto es Como Podría. ¿Cómo podría? Okay, la practicamos. En acústico. Va a salir súper bien. Vale. Listo. Vamos ahí. Hallar la forma del tiempo regresar. mí. Muchas gracias. Vea este tema. Bacán, también romántico. También inspirador igual. Son los tres que son románticos. Más poder. Este es más poderoso. Más poder, pero ya con los claro, baterías, sí, y claro, toda claro la nota, sí, las guitarras eléctricas, ya me imagino. Quiero compartir una frase yo. A propósito, dice: la visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es simplemente pasar el tiempo. Acción con visión es hacer la diferencia positiva. Ponte chicos, pilas. ¿Proyectos a futuro? Proyectos a futuro. Principal, sacar el EP. También el videoclip que empezamos a grabar allá. Claro, justo ayer estábamos compartiendo, ¿no? Sí, claro, con el panita aquí presente, con usted también, con todos, con mucho. De verdad, no, les agradecemos bastante por esa apertura. Es el videoclip del primer tema que interpretamos, titulado Encuentros. Entonces, sacar esos temas y empezar por una pequeña gira de conciertos de todos los lugares que nos empiecen a llamar o a contratar. Ya, y nos estaban contando antes de entrar a la cabina que hoy tienen un evento. Sí, así es. Hazle la invitación a toda la gente que nos escucha a ese evento, brother. Vocalista. Vocalista, vaya, y invitación al... Del evento de hoy. Al evento de hoy. Roberto. Okay. Bueno, el día de hoy en la noche, en el Red Dragon Bar, ubicado en la Napo, sur de Quito, se estará realizando un concierto tributo a Mago de Oz, en el que fuimos invitados para dar apertura. Nosotros iremos con temas inéditos, parte de los temas los interpretamos hoy. Caigan para que puedan degustar los temas de manera completa y con toda la banda. Esa es, a toda la gente invitados hoy, tributo a Mago de Oz en el Red Dragon. Ponte pilas, invitados estarán los panas de War Machine. Y no sé si vamos con la agenda cultural, amiga. ¿Con qué vamos? Yo creo que vamos con los chicos. Ustedes me prometieron cuando no entrábamos todavía a la cabina que me iban a dedicar un... Ah, estamos de cumpleaños, no sí sé. Les dije, ¿no? Ahora sí que no sé. Ahora. Era uno de los anteriores. Era uno de los anteriores. Vamos, vamos a dedicar nuevamente una canción a la querida Geraldine, por favor. Otra vez, es que de hecho le íbamos a dedicar Encuentros, pero ya se tocó. Vamos otra vez, no se preocupen. Qué bonito cumpleaños, ahí, claro que sí. En el repetuche está el gusto. Claro que sí. Vamos ahí. Tres. Para ser feliz y encontré en el... verte sonreír. Porque encontré en mi interior la inspiración para quedarme una vez más. Encontré en tu mirar la receta para ser feliz. Y encontré en el silencio. Muy bien, chicos, felicitaciones. Muy chévere el compositor, la música. Les agradecemos por haber venido aquí. Les auguramos muchísimo éxito en sus proyectos, en sus futuras presentaciones. ¿Y dónde les pueden encontrar? ¿En las redes sociales? Sí, bueno, antes de eso, les agradecemos bastante que les haya gustado su canción, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar como War Machine Oficial, la página de la banda en Facebook. YouTube, todas las notas. Sí, así es. Y también en Facebook, para agregarnos, estamos como Máquina de Guerra. Eso es. En español, eso. ¿Números de contacto? Números de contacto, 09-84-20-79-16, o al Facebook de Roberto Viana, o de igual manera al Facebook de War Machine. Esa es, ahí a toda la gente, y estamos... Claro que sí, ahora vamos a continuar con nuestro segmento Chaguar Mishki. Chaguar Mishki presenta, nosotros aquí estamos, aquí somos. Yucanchica caipimi canchic, hace frío esta mañana. El sol siente un poco de recelo de salir para abrigarnos. De hecho, sus mejillas están algo coloradas, casi como las de las guaguas warmis que corretean por la hierba repartiendo la alegría de la tierra. Taita Proaño, sonriente, trata de limpiar sus lentes, con el filo de un ponchito grueso de varios colores repartidos en franjas verticales. Viene caminando por el bosque que dibuja la falda del otro taita, el grande, el Chimborazo. Los dos se hablan con silencios transparentes. Ayipunya Machiju Baltasar, le dice a don Uxia, mientras este frena con un sonido gutural a su chantazu, que cargado de bloques de hielo envueltos en paja de páramo, baja hasta el mercado de Riobamba para que las mamas caseras hagan el delicioso jugo rompenucas. Ayipunya Taita Leonidas, le contesta, mientras enlazan sus manos y entre ellos fluye en 2 segundos la memoria de Dolores Cacuango, Fernando de Aquilema, Túpac Amaru y Tránsito Amaguaña. Ahora ya son 4 los grandes que han cruzado sus vidas y dialogan con la paz de los silencios. Taita Inti, Taita Leonidas Proaño, Taita Baltasar Uxa y Taita Chimborazo. Canoita canoita, canoita canoita. Es la gruesa voz de Alfonso de Illescas y otros compañeros negros cimarrones que cantan una canoita, o tal vez un agua larga, o a veces un agua corta, otras veces cantarán un andarele, una marimba o una bomba. La pequeña barcaza de madera se mueve cuando por su fondo se siente la caricia del mar que llega cada cierto tiempo y deja pequeños recuerdos en la arena y en los pies del caminante. Todo se ve azul, todo se ve paz, todo se ve vida. Los deliciosos cantos de las gaviotas se intercalan con el intento de bramido del mar y los golpes de tambora que estos negros y marrones improvisan en la madera del filo de la canoa. Canoita, canoita, canoita, canoita. El humo del fogón se desplaza por el corredor de la choza y hace llegar al olfato ese sabroso olor del maito que ya mismo está listo. En otra olla grande hierve una gran cantidad de yuca, toda blanquita, toda fresquita, toda sabrosa. Afuera, guindado en una caña gadúa, un lorito hace unas preguntas picarescas a los caminantes, enseñadas por algún anónimo habitante de la comunidad. Y un Dios te dé, le responde rítmicamente, como si sonara un nampet de esos que las chicas bailan con trajes azules que les tapan los tobillos, levantando los piecitos en contratiempo, y el texto nos relata los hechos cotidianos de la gente de la Amazonía. La cacería, la recolección, el matrimonio, el crecimiento del hijo, la fiesta de la chonta. El pito del barco cargado de provisiones que llega desde el continente es largo, profundo y anhelante. Los estibadores navales corren a ganar puesto frente al muelle para poder conseguir unos billetitos adicionales a costa de su espalda, que en desfile de alegría bajará de a poco arroz, azúcar, harinas, útiles de aseo y limpieza, materiales de uso escolar y otras cosas. Se sabe que poco a poco los aviones que hacían estos viajes hasta las Islas Galápagos se han ido averiando y ya casi no prestan servicio. Los barcos oficiales, los alternos, los piratas y todo lo que sirva son bien vistos para dotar de las provisiones necesarias para la vida de los habitantes isleños de Baltra, Santa Cruz, Isabela y las demás. Estos somos. Aquí estamos. Ñukanchika Kaipimi Kanchik. Somos los herederos de Illescas, Daquilema, Cacuango, Basantes, Jarrín y Proaño. Somos hijos de Eloy Alfaro, Velasco Ibarra y Tránsito Amaguaña, de Jaime Roldós y de Atahualpa, de la Virgencita del Quinche y de Ingapirca. Con ese aire risueño y lleno de paz, somos los ecuatorianos. Somos los pupos, huancavilcas, guaitambos, quitus y cañaris, montubios, negros, azules renegridos y mestizos medio mulatos, mulatos medio blanquitos y runas casi orientales. Somos esos de las lunas, de los soles, de los orishas, los santos, los chamanes y los curas, los pastores y los cristos de nuevo resucitados en la imagen de los campesinos. Somos los ecuatorianos, los de las papas, los choclos y la chicha, los del maito con la yuca, de los patacones y el ceviche, los del arroz con huevo frito viendo tele, los que se juntan para votar gobiernos corruptos, los que prestan una tacita de azúcar al vecino, los que cantan el himno nacional en el estadio como si la patria se jugara en los siguientes 90 minutos, los que dan serenos de engallada especialmente en el Día de la Madre, los que abrazan fuertemente a los tiempos al compadre. Estos somos, aquí estamos, los ecuatorianos. Kaipimi Kanchik, carajo. Y estamos de vuelta en la frecuencia Eslabón. Amiga Geraldine, tenemos un invitado de lujo. Eso sí, antes quería decir el título pues de nuestra grabación de Chahuarmish, que era Aquí estamos, de la voz del Patito Robalino. Y justamente estamos aquí con uno de los integrantes de los pencos de nuestro segmento Chahuarmish. Él es Paul Witt, es gestor cultural, activista cultural. Vamos a hablar un poquito de él sobre la pluriculturalidad. Hola Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto tenerte. Bienvenido. Aquí en la cabina de Frecuencia Eslavo. Chévere, gracias. Primerazo, gracias por invitar, plenazo, nos habían traído aquí a lorear un rato. Chévere, feliz cumpleaños también. Ay, qué chévere. Lindo, gracias. Claro, bueno. Y gracias, pleno venir acá, venir a hablar de pronto de la diversidad. Tenemos una pregunta, Chahuarmishki, no sé si nos claro ayuda también nuestro invitado a contestarla. Paul, ¿respetamos y valoramos a la diferencia cultural? No, definitivamente no. O sea, nosotros vivimos un proceso histórico que nos viene desde la colonia, desde, nosotros sabemos decir, desde la invasión de los europeos a América. Y claro, tenemos siempre esa constante cultural, la constante cultural del temor al otro, la constante cultural de la agresión al otro, del menosprecio del otro. Toda la larga es temor, ¿no? Toda la larga es el extraterrestre, el man que no conozco, o la man que no conozco, o los manes y las manes que no conozco, ¿no es cierto? Entonces, al final, sí, nosotros tenemos un proceso colonial que subsiste, que es permanente, y contra lo que no se hace mucho, contra lo que no vivimos mucho. Así es. La cultura es amplia y nace de las distintas expresiones humanas, pero la diversidad nos permite ver que somos diferentes y cada uno tiene una cosmovisión distinta. ¿Cómo nos ayuda la pluriculturalidad? Bueno, nosotros tratamos de ir más allá de la pluriculturalidad. Lo pluri como lo múltiple, como lo multi, ¿no? También dicen multiculturales, ¿no es cierto? Nos hace ver desde que sí, reconocemos que somos diferentes, pero no hay mucha acción sobre esa diferencia. Entonces nosotros pensamos mucho en la interculturalidad, ¿no es cierto? Que es la posibilidad de interrelacionarse los diferentes, los que somos diferentes. Y en la plurinacionalidad, cuando pensamos en la plurinacionalidad, eso es más fuerte, eso es más, eso es político, eso es reconocer que somos naciones diversas y cada nación con su derecho a la subsistencia, ¿sí? De ser tratada como igual. El Estado ecuatoriano es muy, muy mestizo. Todo lo que hacemos es mestizo. Todo lo que hacemos. ¿No es cierto? No reconocemos la diferencia, menos tratar como igual a los diferentes. Así es. Sí. O sea que está un poco complicado, ¿no? Basarnos en este concepto de la interculturalidad. Claro. Pero hay proyectos para esto, ¿cierto? Sí, claro. Hay proyectos que son importantes y que son históricos también. Uh-huh. Un poco acercándonos a la historia, nosotros podríamos decir, por ejemplo, en la independencia, no pasó nada. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que decían último día de despotismo y primer día de lo mismo? ¿Cuánto tuvieron que ver los diversos en esto? Solo fueron los mestizos. Y es más, los mestizos criollos, que son los españoles nacidos en América, ¿no es cierto? Ellos son los que hacen la independencia. Pero ¿cuánto tenemos en la historia acerca de los pueblos afrodescendientes que estaban en el Ecuador y qué pasó con ellos en la independencia? No pasó nada. Nada. No era parte del proyecto de la independencia. Claro. Es un proyecto, de hecho la independencia es un proyecto discriminador. ¿Qué pasó con los pueblos indígenas? No pasó nada. Entonces, claro, sí se hacen cosas ahora. Eso te iba a decir yo. Actualmente, ¿cómo va eso? Yo creo que hay cosas importantes. Hubo un levantamiento indígena en 1990. Y ese levantamiento indígena creo que es importante porque nos hizo fijar a todos los mestizos que no somos solo mestizos, que no es universal aquí la cultura, que aquí es diversa. Entonces, yo creo que del 90 acá se ha trabajado, creo que es importante, creo que se ha avanzado mucho, creo que también se ha retrocedido, sí, como todo proyecto, como todo proyecto político, ¿no? Pero creo que sí, creo que se está avanzando. Nosotros, los pencos como activistas políticos, nosotros estamos muy metidos en eso. De hecho, somos mestizos y el producto que nosotros exhibimos aquí es Chahuarmisqui, ¿no? Claro, por supuesto, son compañeros de la frecuencia. Ya hablando específicamente de lo que es Ecuador, ¿tú crees que los ecuatorianos nos reconocemos? El problema es reconocernos, ese es el problema. O sea, primero reconocer que no somos uno solo, ¿no es cierto? Verán, el Pato Robalino, que hace un ratito oíamos de eso, el otro día estábamos en un foro que nos invitaron a alguna universidad, y él decía, es cuando alguien se casa, ¿no es cierto? Si los andinos de aquí, los andinos, la cultura runa, la cultura quicho, sí, hace su fiesta, ¿cómo le ven desde afuera? Desde afuera dicen que son las supersticiones andinas, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Claro, pero cuando un andino ve que alguien se casa, él mismo se tiene que casar según la iglesia occidental. Y ahí está bien la cosa. Ahí ya no es superstición, ¿no es cierto? Otra cuestión, por ejemplo, que en la que sí se opera muchísimo esta incapacidad de vernos diversos. El otro día, hace un tiempo, hablaba yo con algún líder de estas culturas quichas andinas. Y yo le decía indígena, y él me decía, ¿por qué me dices indígena, man? ¿Cómo así me dices indígena? Si es un puesto que usted, un nombre que ustedes los invasores nos pusieron. Oh. Claro, me dicen, ¿cómo se reconocen ellos? Son runas. Mm. Runas en quichua, runa en quichua significa ser humano. Oh, ya. Entonces ellos son una cultura runa. Pero fíjense nosotros cómo tratamos a los runas, ¿no? Claro, ¿cómo, o sea, decimos? Nosotros tenemos, tal vez en la sociedad ya otro concepto. El no de raza decimos de los perros. Pero hay discriminación, ¿no? Pero por supuesto. O sea, tenemos una construcción cultural que es discriminatoria, que es absolutamente discriminatoria. ¿Y cómo cambiar esto? ¿Cuál sería la base? ¿Cómo empezar? ¿Cuál sería el principio? ¿Cómo cambiar esto? Primero entendiendo que los pueblos son los que cambian la historia, ¿no es cierto? O sea, ese cuento de que vino un man que es un súper poderoso, inteligente, y que él resume todo lo que somos todos nosotros y cambia la historia, eso no, eso es un cuento. Los pueblos cambian la historia. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Primero entendiendo que los pueblos deben cambiar la historia y que se deben generar espacios para que esos cambios se den. Pues son luchas, ahí está. Son luchas. Es la labor de todos, ¿no? De los gestores culturales, de los artistas, del público, de todos, ¿no? De los políticos. De los políticos. De las instituciones también. Por supuesto, es una labor de las conjunta. Iglesias. Hace un ratito el Pato mencionaba en esto a la iglesia, ¿no es cierto? Mencionaba a Monseñor Proaño, ¿no es cierto? Él trabajó muchísimo para cambiar esta realidad. Sí, justo ahora veía en la televisión, veía una parte de la historia del Monseñor. Increíble, ¿no? Sí, el Padre Nuestro que está en la tierra. Es... Claro. Sí. Somos una sociedad que nos reflejamos en el otro. ¿Tú crees que esto sea así? A ver, siempre nos reflejamos en el otro. O sea, digamos así. ¿Esto sería bueno o malo? Siempre bueno. Siempre bueno. O sea, para que yo exista, para que yo reconozca que yo exista, ¿no es cierto? Para que exista un nosotros, es necesario que exista un otro. Porque si no me puedo diferenciar. No me puedo reconocer a mí mismo si es que no reconozco que hay un otro que es diferente, ¿no es cierto? Entonces siempre nos reflejamos en el otro. Hay que reflejarse en el otro. Pero claro, ojo. O sea, eso también depende de las condiciones con las que uno se refleja con el otro. Porque hay las condiciones que te da la colonialidad, que te enseñó que la cultura occidental, que la cultura europea era superior a la cultura indígena o a la runa, perdón, o a la cultura afrodescendiente, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes un reflejo donde hay perdedores, ¿no es cierto? Donde hay perdedores. Estos son vidas humanas, ¿no es cierto? Entonces, claro, siempre es necesario reflejarse. Es importante entender que somos diversos. Eso es absolutamente importante. Pero hay que entender la diversidad en igualdad de condiciones, en igualdad de vidas, en igualdad de valores. Ahora vemos que sí se lleva a cabo esto. ¿Pero tú crees que en realidad pase esto? ¿Que sí se reconozca esta interculturalidad que tenemos? Entonces, por ejemplo, en el gobierno, digamos, en las instituciones públicas, en todas partes. Yo creo que, o sea, lo que les decía hace unos segunditos, ¿no es cierto? O sea, hay que luchar, hay que organizarse, hay que construir esta cuestión, más allá de los gobiernos. Más allá de los gobiernos, más allá de las instituciones, la realidad la cambiamos nosotros, los que estamos caminando, los que estamos haciendo. Eso. Eso, Mark, Paul Witt, ¿cuántos años de gestor cultural tiene? Toda la vida, creo. Toda la vida. Bueno, yo soy medio músico, ¿no? Músico, o sea, entonces, por ahí entró. Claro, entonces he trabajado con eso 30 años, no sé. Eso no sabía. Más, claro. Es que soy mal músico, espero ser buen gestor porque buen músico no soy. Pero, claro, o sea, soy músico y soy político también. La música que yo hago es política realmente, ¿no es cierto? Okay. Entonces, claro, desde esas expectativas, claro, nace la idea de que el mundo se cambia, pero debe cambiarse la cultura también. Que es todo, ¿no? Que es lo que vivimos, lo que hacemos, lo que construimos, el cotidiano nuestro. Qué bacán. Y estamos ya a punto de finalizar nuestro programa. Estamos contando con el tiempo. Gracias, Paul, por estar aquí en la mesa de Frecuencia Eslabón. Te agradecemos mucho. Esas palabras, esas tus vivencias, ¿no? Y ahora les dejamos con un tema musical de Barón Rojo, Tierra de Nadie. Pero antes nos vamos a despedir, sin antes decirles que no se pierdan nuestro próximo programa de Frecuencia Eslabón, el próximo sábado, aquí mismo. Solo quería decirle, o sea, ya que sábado fuera del aire, un feliz cumpleaños a la Gerald, así que con todo ese cariño y ese afecto que se le tiene a la Gerald. Así que siga para adelante, echándole más fuerza y más ganas. Esa es. Ahí un abrazo, amiga Geraldine. Muchas gracias, doctor. Muchas bendiciones. Y un año más de experiencia. Una vuelta al sol. Sí, un año más de experiencia de vida. Con buenos momentos, con malos momentos, pero todo es aprendizaje y siempre de las manos del Señor. Siempre el camino adelante. Entonces, ahora sí vamos con Barón Rojo. Esto es Tierra de Nadie. Chau, chau. Frecuencia de amor. A un lado tu odio, al otro tu amor, la duda infinita, el viejo dolor, y mientras recelas del bien y del mal, por un sumidero la vida se va. Devuelve el espejo tu imagen fugaz y no estás seguro de tu identidad. Tu nombre naciste, dejaste el redil y en tierra de nadie tendrás que vivir. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito, antes conocido como la Casa Cinefest.